Sección número 78 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Rickans. La Rana Viajera por Julio Camba. 5. La magia del dinero. Cuando el bolchevismo comienza a asomar en un país, parece que los ricos se apresuran a realizar sus fortunas para dilapidarlas alegremente antes de que se las lleve la trampa. Así dicen que han procedido los grandes duques rusos y que están procediendo los aristócratas magiares. El bolchevismo es un gran estimulante de la generosidad, y por eso yo no veo que en España corramos todavía el menor peligro de pasar a un régimen bolchevique. Cuando algún millonario os cuente que aquí vamos derechos al bolchevismo, pedidle 1000 pesetas, y si os las niega, que os las negará, es que habla por hablar y sin convicción ninguna. Hay quien dice que el bolchevismo tiende a suprimir el dinero, y esto merece cierta reflexión. Indudablemente, el dinero es una cosa muy mala, sobre todo para aquellos que no la tienen, pero también es una cosa muy buena, especialmente para aquellos que lo atesoran. Algunas personas, cuando se discute este tema de la bondad o maldad del dinero, exclaman: «¡Quite usted! Lo importante es tener salud». Probablemente esas personas se figuran que el dinero constituye una enfermedad, y si, en efecto, la constituye, hay que convenir que, entre nosotros, no ha tenido nunca caracteres endémicos. Por mi parte, confieso que el dinero me ha parecido siempre una cosa milagrosa. Yo no puedo ver el proceso de un duro que se transforma en patatas sin imaginarme el proceso contrario, y me figuro que previamente se han cogido kilos y kilos del sabroso tubérculo que se los ha cocido, que se los ha machacado, que se los ha sometido a diversos reactivos, que se los ha puesto en un alambique y que se ha obtenido el duro como resultado. Esto es lo que yo me figuro cuando compro un duro de patatas, y esto es ya bastante maravilloso. Pero la maravilla crece cuando pienso que mi duro no solo es susceptible de transformarse en patatas, sino que se puede transformar también en guisantes, en zanahorias, en poesías líricas, en cigarros, habanos y en otros muchos objetos que me dicte mi fantasía. ¿Qué otra cosa en nuestro mundo moderno tiene este poder mágico que tiene un duro? Como no sea un billete de 5 duros, ¿y cómo es posible que haya quien desprecie el dinero considerándolo una realidad demasiado prosaica? No hay duda de que el dinero es una cosa excelente, para aquellos que lo tienen, si lo pudiésemos tener todos. Pero en cuanto lo tuviésemos todos, su virtud milagrosa desaparecería en absoluto. Yo creo que se debiera establecer un turno pacífico para el disfrute del dinero. Así, se evitarían las revoluciones, los grandes negocios y otra porción de cosas más o menos molestas. Fin de la sección 78. Grabado por Kendall Rickans.